a viernes de 10 a 12 horas por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días a todos y todas los oyentes y las oyentes del Enredando las Mañanas. Nuevamente nos encontramos, como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, para hacer este hermoso trabajo y proyecto radial en red que tenemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Recuerda entonces, desde las 10 de la mañana hasta las 12 horas, hoy día miércoles, como todos los días. Y también nos podés escuchar por www.rnma.org.ar. Y bueno, estamos en esta mañanita de día miércoles. Los saludo a Franco. Hola, Lucre. Ah, bueno, lo agarré ahí desprevenido al operador, pero aparte al que también está en la locución, al señor Pulpo le decíamos, ¿no, Franco? El Pulpo, comenzando el primero de abril hoy. Como hoy empieza el mes de abril, se fue marzo, ya entramos en el cuarto mes del año, aunque usted no lo crea. Qué terrible, para, ¿no? Se lo digo y se lo remarco para que todos lo tengamos en cuenta, de que es el cuarto mes del año, el cuarto. Faltan dos meses y ya estamos en la mitad del año. Faltan dos meses y cumplo año también. Todas las cosas que pasan en dos meses. Y bueno, es fin de semana largo, pero también es un día post paro nacional. Y hoy hay de todo. Este fin de semana largo estamos, como ya lo veníamos indicando en varios programas previos del Enredando las Mañanas, se va a estar llevando adelante aquí nomás en la localidad de Malvinas Argentinas lo que es el encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. También se va WAC. La WAC, la famosa y mundialmente conocida WAC. También se va a estar realizando en Buenos Aires el Encuentro Nacional Antirrepresivo, del cual mencionábamos también en alguno de los Enredando las Mañanas. Hoy se va a estar realizando una conferencia de prensa en Buenos Aires, donde se va a estar haciendo la presentación oficial de la del proyecto que está llevando adelante Pañuelos en Rebeldía con otras organizaciones sociales y políticas con las que vienen trabajando diariamente, de una escuela de formación que va a estar durante todo este año produciéndose, armándose, pensándose para el año que viene ya estar desembarcando en Buenos Aires y, por qué no, también esperamos en otras provincias de la Argentina. Lo voy a denunciar, señor Franco, se lo digo una sola vez. Vamos a estar entonces también con, como les decíamos, la información sobre la conferencia de prensa que se va a estar realizando hoy por la tarde en Buenos Aires. También vamos a estar en comunicación con Natalia Rabele. Ella es del Espacio Cultura del Frente Popular Darío Santillán, también es curadora de arte y nos va a estar contando sobre... ¿Qué? Curadora de arte. Mira, ella nos va a explicar. Sí, después le pregunto. Después le preguntas. Ella nos va a estar contando sobre una muestra que se va a estar realizando, que va a comenzar a partir del día de hoy, sobre, bueno, una forma de expresión artística de lo que es la lucha en México. también va a estar en el medio con una serie de proyecciones y charlas, va a ser una propuesta muy interesante, así que vamos a estar hablando con ella para que nos cuente sobre esta situación. Tenemos también un audio en el día de hoy sobre una situación que está sucediendo en Capilla del Monte. Sí, un río adquirió un caudal que hace como 40 años no tenía. ¿Cómo? Así que en el medio de que el río fue un arroyito y después se hizo muy grande, muy caudaloso, nos vamos a estar hablando con el bombero Julio Guevara de allá de Capilla del Monte y nos va a contar sobre la cuestión de la zona, no solamente de este río de Capilla, porque también hubo inundaciones en unos lugares cercanos a Capilla y entonces eso ha afectado a mucha gente y nos va a contar cómo fue la movida por ahí para apalear todas estas catástrofes producidas por la mano del hombre y no por la naturaleza. Bueno, continuamos entonces con el Enredando las Mañanas. Les comentábamos allí algunos de los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy. Recordá que este programa, que es un programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos y que realizamos en red, se puede escuchar a lo largo y a lo ancho del país, ya que nos retransmiten una gran cantidad de emisoras, como es la Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón Río Negro, la Radio Nehuenche de Cipolete Río Negro, la Colmena de Plaza Huincul en Neuquén, Radio La Quinta Pata y aquí de Suma la Turba desde Córdoba, también Radio Rebelde Amanecer de Villa Mimí en las Sierras Chicas, acá muy cerquita, La Retaguardia, La Colectiva, La Catero, H. Barracas y Radio Semilla de la Ciudad de Buenos Aires, FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle, Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, y Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano, también allí en la provincia de Buenos Aires. Un montón de radios. Un montón de radios que también, junto al equipo gráfico, llevan adelante no solo el Enredando las Mañanas, sino que todas las noticias se vuelquen en el portal de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde podés encontrar los programas, los bloques y la desgrabación de las entrevistas que se van realizando habitualmente y diariamente en lo que es el Enredando las Mañanas. Para eso también se suman al equipo gráfico Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Sangio, que nos acompañan en este hermoso proyecto que realizamos, que les volvemos a recordar todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Tengo algo que decir. Tenés algo que decir, sí, dime. Que al pelado le aviso que le contesto más tarde porque estoy haciendo otra cosa. ¿Querés poner un temite de música, entre otras cuestiones? Entre otras cuestiones. Bueno, dale, ¿qué querés escuchar? Tengo así, hablando de uruguayo, tengo los 4 pesos de propina acá dando vuelta. Bueno, yo después voy a traer un tema de un compositor uruguayo que al pelado no le gusta, pero a mí me gusta mucho. Y bueno, si no le gusta... Bueno, pero es un problema del pelo. Así que los dejamos con un temita y en minutos nada más. Comenzamos con el primer bloque con toda la información del Enredando las Mañanas. Por otros mares y encontró varios piratas, diciendo que no todo lo que brilla es plata, y que la unión hace la fuerza, dispuestos a dar pelea, que contra viento y marea. Y a punto hizo cañón para defender cualquier trinchera, de buena causa que no importa si en los mares o en la tierra. Y aprendió a navegar en contra y a favor del viento, a no hacer fuerza sino que a escuchar al viento, a distinguir desde la orilla que no todo el oro brilla, andar veloz pero sin prisa, recordando aquel consejo que le dio un pirata viejo sobre libertad, o sello, sobre todo libertad. Pirata, no todo el... mayores enemigos que tuvo fueron el miedo y el ego, y demorarse en darse cuenta que vivir en el instante, ni pa' atrás ni pa' adelante, solamente en el presente era el secreto. Y aprendió a navegar en contra y a favor del viento, a no hacer fuerza sino que a escuchar al viento, a distinguir desde la orilla que no todo el oro brilla, andar veloz pero sin prisa, recordando aquel consejo que le dio un pirata viejo sobre libertad, no sello, y sobre todo libertad. Pirata, no todo es plata, escucha mi consejo de libertad. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos con el Enredando las Mañanas, comenzando el primer bloque de esta mañana de día miércoles, que salió fresquita. Después seguramente va a estar más calurosa porque hay un sol radiante en el cielo. Yo estoy viajando a Buenos Aires esta noche, quiero que me cuenten qué tengo que llevar en la mochila, porque no tengo ni idea. Alguna oyente que tenga ganas de solidarizarse nos manda por ahí un mensajito, o alguno de los compañeros y compañeras que están escuchando nos manda un mail y me dice qué tengo que meter adentro de la mochila para irme a Buenos Aires. Y lleva una camperita siempre hay que llevar. Sí, sí, por supuesto. Y pero una remerita que... siempre hay que llevar. Pero infaltable las ojotas que siempre hay que llevar. Pero me voy una y un semana, par de medias que siempre hay que llevar. Una... ¿No podés ir lavando? Sí, es verdad, es verdad. ¿Lo usas al revés, al derecho, al revés? No al sé, no tengo tanta... No. Así que bueno, vamos a estar yendo ahí. La magia hecha mate ha llegado. Oh, qué bueno, no llega para este lado del vidrio. Para este lado del vidrio no nos llega la magia hecha mate. Bueno, en este bloque de Enredando las Mañanas vamos a estar compartiendo una entrevista que estuve haciendo hasta hace un ratito con Julio Guevara, bombero él de Capilla del Monte, sobre la crecida del río Calabalumba, creo que se llama, no sé pronunciarlo bien porque no me sale bien el nombre. Sí, es un río está muy bien pronunciado, Calabalumba. Es una de las situaciones que está sucediendo en diferentes puntos de la provincia del país, de ríos que se han secado por la mano del hombre, por la sequía, porque se han desviado sus cursos para hacer obras y demás, como ha pasado en muchísimos puntos, sobre todo con los ríos serranos, ¿no? Este río Calabalumba se encuentra en la zona serrana de la, en la zona serrana grande que se le llama, nosotros estamos en la zona serrana más chica, y en ambos lados de las sierras, evidentemente con estos ríos que son ríos de montaña originariamente, que han sido secados por cuestiones sobre todo de la mano del hombre o cambiado sus cursos y demás, que es mucho de lo que hemos venido hablando en muchísimo de los Enredando las Mañanas desde que sucedió las crecientes que comenzaron lamentablemente en las sierras chicas. Y bueno, en este caso este río que está Río está a los pies del Cerro Uritorco. Claro, está como perdido, por decirlo de alguna manera, son comunidades mucho más pequeñas, no llegan a ser ciudades, y evidentemente esto está produciendo una suerte de invisibilización y de ningún tipo de intervención estatal, porque bueno, lo van a probablemente escuchar en el audio, que los mapeos que se están realizando y los avisos que se están dando de las crecientes de este río, en donde en algunos lugares está tomando hasta 100 metros de ancho y 4 metros de profundidad, lo están realizando los bomberos voluntarios de la zona, y la gente se está autoevacuando, o sea, no hay ningún tipo de procedimiento que proteja a estas personas. Y como evidentemente las lluvias van a seguir, antenoche estuvo lloviendo y llovieron muchísimos milímetros en la provincia nuevamente, evidentemente visibilizar estas cuestiones y reclamar sobre estas cuestiones no es muy importante. Así que bueno, vamos a estar escuchando el audio para que... ¿Vamos a escuchar a Julio? Exactamente, para que él nos comente cómo es la situación allá en el río Calabalumba, en Capilla del Monte de las Sierras Grandes, aquí en Córdoba. Él es bombero de Capilla del Monte, para que nos cuente sobre la nueva crecida de un río que hasta hace poco estaba seco, que es el Calabumba, y ahora hace pocos días tuvo una crecida bastante fuerte que afectó a varios lugares. ¿Cómo anda, Julio? ¿Qué tal? Buen día. Sí, mira, estamos ahí con el tema del Calabalumba, un arroyo río que cruza nuestra población de este a oeste. Es un río que tiene normalmente un muy poco caudal, y con motivo de las inusuales lluvias que hemos tenido este mes pasado, tuvo un pico de crecida máximo como nunca había tenido, provocando inconvenientes en distintos puntos de su ribera a lo largo de la población. El problema fue inundaciones, especialmente acá en la zona de Capilla no hubo que lamentar pérdida de vivienda. Sí, autoevacuados y algunos evacuados como consecuencia de la crecida, que te repito, fue algo histórico, y bueno, trajo esas complicaciones. ¿Nos podés contar si, o sea, aparte de Capilla del Monte, qué otros lugares afectó la crecida del río? Sí, por supuesto. Mira, el río este no es el único que tenemos dentro de jurisdicción de bomberos. También tenemos el río de Quebrada de Luna y de Ongamira, en la parte alta de la sierra hacia el norte de Capilla del Monte, que fueron dos ríos en los que llovió también mucha cantidad de agua en poco espacio de tiempo y provocó unas crecidas inusuales, que ahí sí el problema fue mucho mayor. Tuvimos alrededor de 35 evacuados en el sector de Quebrada de Luna. El río arrastró alrededor de 8 viviendas, entre las que se llevó y las que dejó muy dañadas, que no se recuperan. En un sector de galpones se llevó alrededor de 8 o 10 vehículos de colección, más un vehículo 0 kilómetros, al margen de los daños del camino, que hizo que la zona estuviera incomunicada, en un gran sector de vecinos en Quebrada de Luna y Ongamira, durante algo más de 10 días, donde se trabajó con la gente de vialidad, a través de Jair Marcelo Cianzo, con Carlos Fernández en la parte del gobierno de la Municipalidad de Charbonía, que es parte de la jurisdicción, y la señora intendenta Rosana Montenegro. Fue una movida interesante y que demuestra a grandes rasgos lo que puede hacer el agua cuando cae tanta cantidad en poco espacio de tiempo. Y con respecto a la recuperación de estos lugares que me estás contando, ¿hay algún plan? ¿El Estado ha ofrecido alguna ayuda extraordinaria por fuera de los créditos comunes y esas cosas? Mira, dentro de lo que es la ciudad de Capilla del Monte, en el río Calabalumba, estuvo trabajando el municipio local a través del intendente Gustavo Cés con la gente de hidráulica, una máquina para ver de tratar de reforzar las zonas en las que el río se puede desbordar, por eso no ha quedado solucionado con la creciente, simplemente se amplió el brazo y lo que está pasando en los distintos lugares de Córdoba. Los ríos están tomando como cantidad de agua los cauces naturales, los antiguos cauces o paleocauces. Y eso es lo que está trayendo problemas, ya que en esos sectores, como tuvo tantos años sin agua, se construyó. En la parte de Quebrada de Luna y Gavira, te repito, realidad de la provincia, la gente de hidráulica, y más el municipio de Charboña, los comunes de Charboña, que son los que tienen injerencia en ese lugar, estuvieron trabajando en conjunto con los bomberos del Capilla del Monte, paliando el tema del desastre con los vecinos. Más de eso, otra intervención, por el momento no hemos tenido. Así que está todo con los primeros auxilios de la crecida. Todavía no se ha empezado a pensar en la reconstrucción y en esas cosas. No, básicamente no. El tema de reconstrucción en los lugares en que el agua se llevó las viviendas es imposible. Y es más, y eso como a modo personal, ¿no? Como pensamiento en general, había que empezar hacer un estudio serio de lo que son los cauces y paleocauces de los ríos y empezar, y lo que digo es una utopía por ahí, a reubicar las viviendas que están construidas en un malo lugar y que están en riesgo o en cierto de que en una próxima crecida las ponga en peligro a sus habitantes y la misma construcción, ¿no? Claro, Julio, de acuerdo a las predicciones del clima, con respecto a la temporada de lluvias, se dice que de acá a 3 años las lluvias van a ser intensas, así como este año. Y teniendo en cuenta eso, también lo de la reubicación hay que pensarlo. Yo te digo, es como una utopía, hay que ver muy bien qué trabajo se pueden hacer. El tema de la lluvia, bueno, acá nosotros tuvimos una lluvia pequeña ayer, cayeron 4 milímetros, fue suficiente para que la cantidad de agua que tiene suelo no la usó abrir, tuviéramos charco y barro por todos lados. Hay que ver todo eso, es una cuestión de un estudio serio por parte del gobierno y profundo de lo que son las ubicaciones de los asentamientos humanos a lo largo de todo lo que es la zona de sierra de la provincia, ¿no? En la zona de cauce de arroyo. Bueno, escuchamos allí a el bombero de allí de Capilla del Monte, quien ponía un poco de claridad a lo que sucede en un montón de parajes de la provincia posterior a las inundaciones. Y como les comentábamos antes, ¿no? Esto de que como son ríos de montaña, no hay una claridad de cómo están los cauces nacientes de esos ríos. Creo que él era muy contundente al final cuando hablaba esto de un estudio serio de las cuencas de los ríos. Claro, porque teniendo en cuenta que estamos en la corriente del Niño, es la de las lluvias. Que dura 10 años. Sí, no sabía decirte en serio, esto va a durar 10 años. No estaba al tanto en relación a eso, pero particularmente hay dos corrientes, sí, climáticas que, claro, el Niño y la Niña, uno es el que produce lluvia. Ambas duran 10 años, los primeros 3 años son de mucha intensidad y después va mermando hasta cambiar a la otra. Bien, voy a tener que convertir mi casa en una balsa entonces. Sí, no, bueno, puntualmente es muy importante esto, ¿no? No es lo mismo un río que viene de un afluente llano que un río que viene de afluentes de montaña, porque normalmente los afluentes de esos ríos, las cuencas de esos ríos no están a la vista, no todo el tiempo uno pasa y ve la cuenca del río, entonces no tiene un conocimiento exacto de cómo están esos afluentes en relación a la situación que comentaba acá esta persona, y que evidentemente está quedando silenciado, invisibilizado, y que por supuesto se ve profundizado por el crecimiento inmobiliario, porque cuando los ríos no son anchos, la gente empieza a construir mucho más proyectos cerca. Proyectos de sojización, el agronegocio, el desarrollismo inmobiliario, un montón de factores que vienen de la mano del hombre y de la carroña financiera que hacen con nuestros espacios verdes. Por supuesto, y bueno, un poco es lo que venimos comentando y contando desde que comenzó esto el 14 de febrero, más allá de que lo venimos hablando desde el comienzo de nuestra intencionalidad de comunicar, pero que se ha profundizado y se ha puesto en agenda, lamentablemente a partir de una catástrofe. Entonces, esto que pasa en Capilla del Monte sigue pasando en las cuencas hídricas de los ríos de las Sierras Chicas, pasa en el este de la provincia, y bueno, tiene que ver con un montón de factores, que no se están realizando los estudios y los mapeos necesarios, a pesar de que hay presupuesto para eso. Los estados provinciales y municipales no se están... Hay impuestos que te los cobran destinados supuestamente a eso. Exactamente, bueno, un poco como lo que pasaba con los incendios, ¿no? Que en la factura de la luz te cobraban un porcentaje altísimo de un impuesto... el impuesto al fuego, y sin embargo, digamos, cada vez que hay un incendio sufrimos los mismos inconvenientes en relación a que no hay los suficientes aviones hídricos y demás. Bueno, un poco con esto pasa lo mismo, que son las organizaciones sociales y políticas y ambientalistas, que son los vecinos y vecinas comprometidos con la lucha, que son en este caso también los bomberos voluntarios, los que terminan realizando los mapeos, los procesos de evacuación de la gente, porque son los que están ahí y son los que conocen la realidad cotidiana, mientras el Estado ausente viene para la foto, sobre todo en un año electoral, y después queda silenciado. Así como pasó con la explosión en Alta Córdoba. Como pasó también con la explosión en Alta Córdoba, como lo que está contando el bombero que estamos hablando ahora, como lo que venimos reclamando desde las localidades de las Sierras Chicas, que hace un mes y medio que sucedió la inundación. Sur de la provincia también. También, hace un mes y medio Laguna que sucedió... Más chiquita. Muchos lugares. Hace un mes y medio que sucedió la creciente en las Sierras Chicas y no hay ningún tipo de solución. Nosotros lo poníamos hace un par de semanas y yo vengo en el colectivo todos los días y veo el mismo montículo de basura que reclamamos hace semanas. Vemos que sigue todo precarizado en cuanto a puentes y vados y seguimos esperando que esa situación de precarización se modifique, seguimos esperando que empiecen a construir las casas. Digo, acá lo comentaba Julio y lo leíamos en una nota anteriormente, se perdieron 8 casas, nadie habla de esas 8 casas, y no es que porque sean 50 en Río Ceballos y 8 en Capilla hay que visibilizar más las 50 Río Ceballos, no se debería perder ninguna casa. O sea, claramente. Entonces es como una cuestión muy compleja, esperamos que no se silencie, que la gente no se olvide, y para eso traemos y tratamos siempre de traer a colación este tema, que es una problemática no solamente que sucede hoy, sino que va a seguir sucediendo si no se toman medidas urgentes. Si no se toman medidas urgentes también van a seguir sucediendo esas cosas, así que cerramos el bloque, Lucre. Sí. Bueno, cerramos el bloque, vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta haciendo barro tal vez del disco Kamikaze, que mañana cumple aniversario de salir a la luz el disco, así que están invitados a escuchar ese tan lindo material. Tal vez barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río se cara para callar. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Me da cosa entrar con el tema, si no, no lo quería interrumpir. Volvemos al aire de Enredando las Mañanas, siendo las 10:34 del primero de abril. Ya les dije, empezó el cuarto mes del año. No falta nada para la mitad del año, ya no, pasó. No, no nos digas eso, no nos digas eso, que nos ponemos nerviosos. Para que tomen vos porque conciencia. Sos joven. Yo porque soy joven nosotros, y el año me quedo corto. Las otras generaciones se nos pasa más rápido. El año me queda corto, y como me queda corto el año, también soy inquieto. Es inquieto, debemos reconocer que es inquieto, a veces por demás. Y el sábado, Pañuelos en Rebeldía está realizando en Córdoba el segundo año de el taller de formación de educadores populares en Córdoba capital. El sábado pasado. Claro, el sábado pasado. Yo te entendí el próximo, por eso. No, el que pasó ahora. Ahora sí, ahora sí. Y en esto me lo encontré a Patricia Agosto. Él es Patricia Agosto, es miembro de Pañuelos en Rebeldía, como así también es la coordinadora del libro, del reciente libro, la reciente publicación, Malvinas, un pueblo en lucha contra Monsanto. Tuve la posibilidad de charlar con ella, como así también tuve la posibilidad de hojear el libro. Que la verdad es bastante entretenida la lectura del libro, se los recomiendo. Son 369 páginas en 8 capítulos, que uno puede hacer memoria de lo que ha sido este camino de la lucha contra Monsanto, como así también puede interiorizarse sobre lo que son las leyes de semilla que se han querido instaurar en los distintos países de la región latinoamericana, en lo que Patricia Agosto define como un plan continental de patentar semillas. Así que vamos a escuchar a Patricia Agosto, la coordinadora de este libro, para que nos cuente de qué va el libro. Thank you. Estamos con Patricia Agosto, que es la autora del reciente libro que se llama Malvinas. ¿Cómo es el nombre del libro? Malvinas, un pueblo en lucha contra Monsanto. ¿Cómo se trabajó la idea de realizar el libro? Porque hace rato que está la lucha contra Monsanto en Malvinas y hasta en cierto punto era necesario que salga un material así. Mira, la realidad es que nosotros, bueno, en primer lugar venimos acompañando la lucha de la asamblea, de las madres, bueno, de los compañeros, compañeras de la CAMPE, hace mucho tiempo. Y paralelamente a nuestro acompañamiento más territorial, digamos, con las posibilidades en la medida de que nos fue posible de viajar a Córdoba, también veníamos siguiendo las distintas instancias que tuvo esta lucha, digamos, a través de comunicados de prensa o con... De los Facebook, digamos, y las distintas noticias que iban apareciendo. Entonces, la verdad que era en paralelo una recopilación de información y en la medida de lo posible acercarnos a Córdoba y tratar de compartir con los compañeros y las compañeras que son los protagonistas de la lucha. Y en esto de venir a Córdoba logramos como hacer varias entrevistas. Entonces nos parecía que cruzar la información de los comunicados o de las informaciones de prensa, etcétera, con las propias voces de los protagonistas, estaba bueno. Nosotros decimos que, bueno, el libro, la mitad del libro más o menos es el artículo mío, digamos, que un poco que focaliza concretamente en este conflicto, y nosotros consideramos que es como una crónica, ¿no? Una crónica de la lucha, como las distintas vertientes que tiene, porque es una lucha claramente territorial, con la existencia del bloqueo, ¿no? Cerrando el acceso a la planta, y también tiene toda una vertiente que tiene que ver con lo jurídico, digamos, ¿no? Con lo legal, que tiene mucho peso y es muy importante y ha acompañado concretamente a la resistencia territorial. Y sumado a eso, nada, todo lo que les ha pasado. Además consideramos como, digo, por un interés también por la temática, el tema de los agronegocios y medios, tener como alguna idea de quién es Monsanto, pensamos también que estaba bueno como esto de contarlo, pero desde los propios protagonistas, ¿no? Entonces ahí es que aparece como mezclado, ¿va? Es una mirada cronológica. Desde el anuncio, igual tomamos un antecedente, no es solo desde el anuncio de la instalación de la planta, sino que también acompañamos en Córdoba el juicio a la fumigación. Entonces, como vinimos y nosotros participamos en la plaza, en la carpa que se había puesto en la plaza frente a tribunales, digo, como que veníamos viendo el tema de las fumigaciones y toda la problemática que traía en Córdoba, bueno, lo venimos siguiendo desde ahí. Nos parece que esta lucha tiene un claro antecedente en ese juicio a la fumigación, además porque es muy claro, y esto lo ponemos en el libro, que en el 2012, cuando se está desarrollando el juicio, que por más críticas que pueda tener al resultado del juicio, igual tuvo una condena, aunque fuera no efectiva, y considerar un precedente, considerar delito a la contaminación por fumigaciones, pero paralelamente es que la presidenta hace el anuncio, ¿no?, con bombos y platillos, de la inversión de Monsanto en Malvinas. Entonces, ya desde ahí hay una cuestión muy paradójica que tiene que ver con lo que dicen los pueblos y lo que dicen los gobiernos, o lo que pretenden los gobiernos, digamos, con la imposición de este modelo. Entonces, bueno, esa fue como la idea original. Yo la verdad que no sabía si iba a salir un libro, te soy sincero. Yo empecé porque a mí me interesaba mucho el tema y porque empecé a conocer más la dinámica de la asamblea, de las madres, etcétera. Y bueno, y lo empecé a seguir, entonces tenía cantidad y cantidad de materiales guardados en mi computadora, bueno, y empecé a escribir, pero la verdad que no sabía bien para qué, porque a lo mejor quedaba un artículo más corto, bueno, quedaba un artículo así como bastante largo, y además, digamos, de todo el tema de la lucha, que nosotros cerramos el libro el año pasado, o sea que casi todo lo que pasó con Monsanto está incluido. También le dimos como una vuelta de rosca al final del artículo donde hablamos de la soberanía alimentaria, es decir, cuál es nuestra alternativa como pueblos en lucha, como organizaciones que acompañamos. Pasando también por la resistencia de las leyes de semillas, claro, en Latinoamérica. Es que es lo que nosotros intentamos, como que más allá de Monsanto, hacer un análisis de las leyes de semillas que vienen en realidad de la mano de Monsanto, no solo de Monsanto, pero sí es una de las principales semilleras que está interesada en este tipo de leyes que profundizan y mercantilizan las semillas. Y por otro lado, bueno, también el tema de cuál es nuestra alternativa como pueblos, digamos, cómo los elementos que ya hay desde el punto de vista teórico para pensar el concepto de soberanía alimentaria, bueno, que tiene toda una trayectoria teórica, ¿no? Bueno, eso intentamos, digamos, también como poner al final del artículo, en el sentido de que, bueno, por acá queremos ir, ¿no? No es Monsanto, es al contrario. En tal caso no se trata de profundizar los agronegocios, sino de construir una alternativa. Para nosotros la soberanía alimentaria es ahí. Cuando nosotros pusimos el artículo que tiene que ver con las leyes de semillas, que lo hizo una compañía de pañuelos, bueno, tenía que ver esto con esto también. Que la realidad es que este modelo no es un modelo argentino, es un modelo continental. Y digo, y si uno lee el contenido de las leyes de semillas, son iguales, prácticamente iguales. Y las resistencias que han, o se han ocasionado a raíz de estas leyes también son muy parecidas. O sea, es así, o poblaciones que están siendo amenazadas porque se va a instalar la empresa, o campesinos, o comunidades indígenas. Digo, como hay una serie de lógicas, tanto desde el poder como de las resistencias, que se repiten. Le agregamos al libro porque nos parecía que era un material que estaba bueno compartirlo así concretamente en un libro que hablara de Monsanto, que es unos documentos de denuncia que hicimos en el juicio ético y popular a las transnacionales, que nosotros llevamos adelante como equipo y como proyecto de investigación en el 2011. Nosotros elegimos una serie de empresas transnacionales e hicimos juicios populares contra esas empresas, con un formato de juicio, que decía, había fiscalías populares que hicieron las investigaciones, los documentos, etcétera. Y Monsanto fue enjuiciada en la Triple Frontera y en el NOAA. Entonces esos documentos de denuncia, por ejemplo el de la Triple Frontera, es muy fuerte porque es toda la mirada del lado paraguayo y de las cosas que ha hecho Monsanto. Entonces incluimos esos dos trabajos, el que habla de Monsanto en Paraguay y el que habla de Monsanto acá en el noroeste, noroeste argentino. Y ahí veíamos esto de que, bueno, esta es Monsanto, digo, ahí las denuncias son clarísimas. Sí, el pueblo de Malvinas y el pueblo cordobés en su conjunto, yo creo que va más allá de las fronteras de Córdoba, está peleando contra Monsanto, es porque sabe de qué se trata. Entonces, no, está el antecedente de Monsanto en Rojas. De en Rojas, digo. Y ahí las denuncias son tan claras, concretos, testimonios. Digo, hay como decir, bueno, ¿por qué se opone al pueblo de Malvinas? Bueno, porque Monsanto es esto, digo, estos documentos de denuncia nos parecían que eran importantes. Y agregamos después dos entrevistas como para completar, una a Carrasco, al doctor Carrasco, no solo por todo lo que le debemos a Carrasco en relación al tema agronegocios, sino porque fue alguien que acompañó esta lucha puntual y claramente. Nos encontramos con él muchas veces acá, y además porque él tenía un planteo, digamos, relacionado con... le pusimos al artículo, a la entrevista, el traidor al saber hegemónico, ¿no? Porque él era un claro cuestionador de cómo se construye el conocimiento científico. Entonces, bueno, él ahí hace todo, es una entrevista que le hicimos en Buenos Aires en el programa Espejos Todavía. Y bueno, y él cuenta esto, ¿no? Pero él se para desde un lugar de ser científico y de haber aportado los trabajos que aportó a una mirada crítica, ¿no? De para sí, qué se usa ese conocimiento, absolutamente. Y después, ¿qué reflexión te merece la declaración de la OMS con respecto al glifosato en estos días? A mí me parece que es esto, los pueblos lo vienen diciendo hace un montón, que los organismos internacionales o los gobiernos no lo quieran escuchar, pero digo, no solo porque lo dicen los pueblos, digo, los pueblos acompañados con todos los profesionales que han colaborado, en el caso de Córdoba, clarísimo, ¿no? Digo, médicos de pueblos fumigados, abogados, digo, un montón de profesionales que vienen sosteniendo lo que los pueblos vienen diciendo también. Y bueno, nada, lo que dice la OMS tiene que ver con algo que ya está, la realidad para nosotros como pueblo ya está demostrado. Y además porque no hay que hacer un gran análisis, hay que ver cómo aumentaron los casos de cáncer en Córdoba, digo, qué es lo que está pasando en los pueblos que tienen las fumigaciones ahí al lado, y no hace falta hacer un estudio súper profundo, ya están los datos, ya están. Lo que pasa es que nadie lo quiere asumir, porque asumirlo es asumir que estamos en camino de un genocidio, entonces es complicado. Así que, no, y después terminamos el libro también con un artículo que nos parecía interesante poner, de Silvia Ribeiro, que es una compañera uruguaya que vive en México, del grupo ETC, Y ella hace una reflexión sobre las nuevas tecnologías. ¿Para qué las nuevas tecnologías? ¿No? Que tienen que ver con esto del clima, con esto de estos modelos agropecuarios. O sea, ¿para qué esta tecnología que supuestamente es la que va a salvar el servicio y que supuestamente nos va a salvar del hambre en la humanidad? Bueno, se está usando en sentido absolutamente contrario, ¿no? Para hacer negocios. Bueno, para ir cerrando, ¿qué expectativa hay con el libro? Y se va a presentar ahora en el encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Sí, la verdad es que el libro pegó como así fuerte. Yo creo que tiene que ver un poco con esto de que no hay un libro que tenga estas características de narrar la lucha, digamos, de Malvinas, en relación al pueblo de Malvinas y a las madres, no hay. Entonces creo que pegó fuerte. No sé si hicimos ya la presentación en Buenos Aires, había más de 50 personas, o sea, bien. Y va a haber varias presentaciones en Córdoba. La primera va a ser, sí, en el ámbito de la Unión de Asambleas Ciudadanas, porque la verdad que nos comunicamos con las asambleas y las organizaciones que están en el proceso de armar esta UAC. Y nos parecía que era, bueno, si daba, digamos, para el diseño del encuentro, que estaba bueno, porque es la lucha territorial puntualmente. Igual, digo, la presentación la vamos a hacer con integrantes de la asamblea, con integrantes de la CAMPE, porque la nuestra es una voz que en tal caso sirve para difundir, sirve porque pudimos hacer una publicación, pero no somos los protagonistas de la lucha, claramente. Ojalá sirva para esto, ¿no? Para que se difunda, para consolidar esa lucha y para seguirle diciendo no a Monsanto claramente, como ya lo están diciendo los pueblos, ¿no? Lo nuestro es un aporte, digamos. Así que bueno, es. La noche del tiempo sus horas cumplió, y al llegar el alba el carozo cantó, partiendo al durazno que al río cayó. Escuchamos allí la entrevista que realizaba Franco el sábado a la escritora de este libro, y en función de eso no debemos olvidar que se va a estar realizando la asamblea, la Unión de Asambleas Ciudadanas, el vigésimo cuarto encuentro de Unión de Asambleas Ciudadanas, 2, 3, 4 y 5 de abril, aquí justamente en el bloqueo de Monsanto, en la localidad de Malvinas Argentinas, en Córdoba. Estuvimos ya en varios enredando, promocionando el encuentro que se va a estar realizando y los por qué, ¿no?, de realizar este encuentro, de los cuales muchos tiene que ver un poco lo que hablaba en la entrevista en relación a la problemática que tenemos en la provincia con la instalación de Monsanto y la lucha que se viene dando en relación a esta instalación. Seguro, y le recordamos que del jueves al domingo se va a estar realizando en el bloqueo a la planta de Monsanto en Malvinas, Argentina, en la ruta A88. Ahí se toman el Monte Malvi en la terminal de ómnibus de Córdoba, la vieja, las primeras plataformas. Sí, y sale 10 pesos. Exactamente, y te deja ahí nomás a metros del bloqueo. Sí, le decís al chofer que vas a estar. Ya sabe, ya te ven, sabe. Te ven una rasta y dice. ¿Vas a Monsanto o vas a Monsanto? A mí me ha pasado de ir y me miran y dice, ah, Monsanto, bloqueo. Bueno. Sí, así, ahí vamos. Bueno, vamos a estar cubriendo todo lo que esté pasando para que se socialice la información y puedan sentirse un poquito más cerca de la UAC, desde donde estén. Así que vamos a estar atentos a todo lo que se esté pasando en la UAC. Vamos a estar realizando una serie de radios abiertas y salidas en vivo desde lo que ha sido el encuentro, que va a ser el encuentro, que, bueno, seguramente van a ser material que también se van a estar escuchando en los sucesivos Enredando las Mañanas, en el panorama de la red. Así que vamos a estar con toda la información de primera mano de este nuevo encuentro. Y seguramente las semanas que vienen tengamos lo que ha dejado la UAC. También, exactamente. Así que bueno, vamos a escuchar justamente un spot que te va a contar todo. No, me dice Franco que no. Perdón. Sí, lo busco y te lo pongo. Bueno, pero hagamos una cosa. Hagamos, yo te pasé un tema. Te pedí un tema. Quiero que los oyentes y las oyentes sean

Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Y llegamos al bloque final de Enredando las Mañanas, el programa colectivo en red y nacional que realizamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. En este caso, ya llegando al final, vamos a estar hablando de lo que comentábamos al principio, que hoy a las 5:30 de la tarde, allí en el Hotel Bauen, en Callao 360, en Capital Federal, se va a estar realizando la conferencia de prensa que va a dar inauguración a la Escuela de Derechos de los Pueblos del Abya Yala, con la participación de Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen, integrantes de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y de diferentes organizaciones populares y colectivos de derechos humanos, feministas, de educación popular. Se va a estar inaugurando en esta escuela, ¿sí? Para esto estamos en comunicación con Mirta Israel, que nos va a estar comentando cómo surge esto y, bueno, qué nos vamos a estar encontrando próximamente en relación a esta Escuela de Derechos de Pueblos del Abya Yala. Bueno, buenos días a todas y a todos. A ver, esta escuela es una escuela pensando en la formación de compañeras y compañeros que tengan una mirada integral sobre el territorio y tengan una mirada integral sobre qué es el territorio, que no solamente es un espacio, es el territorio cuerpo, el territorio bienes de la naturaleza, el territorio tema de géneros, de violencia penal, de, bueno, todos ejes que entendemos que debieran estar en la cabeza de los militantes que están en el territorio, ¿no? Tener una mirada integral de lo que nos pasa. Al mismo tiempo, es pensar una escuela donde lo formamos con compañeras y compañeros de otros movimientos, pensando que esa escuela debe construirse de forma también colectiva. Acá no venimos con un modelo de escuela, sí con una idea de concepción de educación popular, pero es una escuela que está construyendo con las organizaciones que decidieron ser parte del proyecto, ¿no? Este proyecto, ¿cómo se va a estar desarrollando de cara al comienzo de la escuela esta? Y digo, en función de que incluso se están dando los talleres en diferentes puntos del país y que, bueno, siempre son recibidos con mucha expectativa y con muchas ganas y con mucha entrega. Claro. Yo soy de Pañuelos en Rebeldía, esta fue una iniciativa de país, pero la abrimos a una cantidad de organizaciones que son con las que venimos, pues, de camino. Hola. Que a la lluvia invito. Bueno, se cortó la comunicación probablemente por algún problemita de señal. Vamos a ver si logramos comunicarnos nuevamente. Mientras tanto, bueno, le comentamos un poco de qué se trata esta propuesta que están llevando adelante, como comentaba Mirta Israel, que es de Pañuelos en Rebeldía, junto a otras organizaciones como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Popular La Dignidad, Frente Popular Darío Santillán, Cobra La Brecha, el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, Hijo Zona Oeste, Izquierda Revolucionaria, la colectiva feminista Las Bartolinas, el Frente de Artistas del Borda, Bienaventurados Los Pobres de Catamarca, la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas de la UBA, el Encuentro de Niñez y Territorio, el Equipo de Educación Popular, por supuesto, de Pañuelos en Rebeldía, la Red Alforja de Centroamérica, Base IS y CONAMURI de Paraguay, Congreso de los Pueblos de Colombia, PDTG de Perú, entre otras organizaciones que forman parte de este proyecto. No sé si, Mirta, nos volvés a escuchar, así pudimos recuperar la comunicación. Hola.